Todavía nosotros, en realidad, la campaña oficial empezó el domingo y bueno, ese día no hicimos actividades. Lo que hicimos una previa en la campaña fue más que nada de informar, charlar con los vecinos, salir a escuchar, y bueno, nada, mostrarnos un poco el equipo, y dentro de ese ámbito hicimos una visita a Uribe Larrea. Todos saben que Santiago Malgoy, nuestro primer precandidato, uh-huh. Ahí tiene mucho arraigo porque estudió en el Colegio Salesiano Don Bosco, tiene mucha identificación con el lugar. Aparte estamos incorporando a un vecino de Uribe Larrea, Miguel Ferrero, que la verdad que nos enorgullece mucho el trabajo que está haciendo. Es un vecino al que todos lo conocen, todos lo quieren, todos lo respetan. Ha sido un hallazgo muy muy favorable para nuestro equipo la presencia de Miguel ahí en Uribe Larrea. ¿Y qué reciben de la gente? ¿Qué tan distinta es la demanda en el casco urbano o Uribe? Mira, nosotros lo que estamos viendo es que los problemas se han como nacionalizado, ¿no? O sea, todos te comentan un poco lo que pasa en el lugar, pero sí. En realidad lo que pasa a nivel país está tan tan tenso, digamos, que la gente va para ese lado. Todos te piden que hagamos algo, que tratemos de ocupar los lugares de decisión de la política argentina, porque ven que, por ejemplo, ven, no sé, sus hijos hacer los trámites para emigrar, cosas realmente que provocan mucho dolor, ¿no? La gente está muy muy apática, ve que la Argentina está yendo para un lado que no está bueno, ve que falta libertad, falta trabajo, y bueno, lo que te piden es eso, hagan algo. Bien, y bueno, me imagino que para hacer por delante hay mucho. Por supuesto, y aparte yo creo que eso, esto te lo digo en forma personal, uno de los grandes problemas de la política argentina es la falta de ideas. No escucho políticos que tengan ideas nuevas aplicadas a la política para resolver problemas que son viejísimos, la verdad, porque son la falta de trabajo no es de ahora, la inflación no es de ahora, pero bueno, también veo como que el análisis político en los medios y los debates son bastante pobres, ¿no? O sea, hay mucho revisionismo y pensamiento crítico con respecto a lo que pasó, pero no veo ideas impulsadas por el deseo de mejorar, el entusiasmo para hacer cosas, para probar cosas nuevas que puedan impactar de lleno en la realidad, ¿no? En función de mejorar, en función de a poco ir mejorando. No veo que vayamos en ese sentido en ninguno de los parámetros que habitualmente nosotros tenemos que abordar: educación, salud, infraestructura. Nosotros vemos que en todo eso estamos retrocediendo, y con este gobierno hemos retrocedido a mayor velocidad. Estamos en comunicación telefónica con Gerardo Huart, precandidato a concejal del PRO, y bueno, justamente nos concede algunos minutos para dialogar. Gerardo, te consulto, ¿centralizan la campaña en la interna con la UCR o ponen el acento en ganarla al frente de todos? No, nosotros con la UCR estamos en el mismo frente, no los vemos, no sentimos eso que somos adversarios. Nosotros somos adversarios del frente de todos, y creo que del lado de la UCR también pasa lo mismo. Circunstancialmente, bueno, ahora hay una competencia, pero nuestros ejes de campaña y las acciones siempre son para tratar de revertir lo que está haciendo el frente de todos en este momento en el país. Nosotros hablando de campaña, hemos incorporado para esta campaña y para esta situación, en función de lo que venimos escuchando, el abordaje al tema PYME, ¿no? El tema PYME es un tema de la que no muchos políticos hablan, y nosotros sabemos que las pymes mueven el 80% de la actividad económica en la Argentina. Hoy, si alguien estaría buscando trabajo y lo van a tomar para un trabajo, tiene un 80% de posibilidades que vaya a trabajar una PYME, más que una gran empresa. Y la verdad que vemos que las PYMES no está en la agenda de la política argentina, no está ubicada con la prioridad que nosotros pensamos darle y creemos que se merecen. Hablamos con un montón de empresarios PYMES, hay muchos, pero están con muchos problemas. El otro día estaba escuchando, por ejemplo, Toyota, tiene un problema grave con el recurso humano. Quieren conseguir 200 empleados y no los pueden conseguir, no encuentran gente capacitada, no encuentran gente que haya terminado los estudios secundarios, y eso mismo pasa, por supuesto, en las pymes. Hay como una cultura de no trabajar, hay como una cultura de buscar atajos para todo, y eso impacta de lleno en la fuerza que pueden desarrollar las pymes. Eso hace que las pymes no se desarrollen y que tengan los problemas que tienen, y eso arrastra para todos los, y como que se disparan variantes para todos los sectores. Cuando las pymes no funcionan, yo te diría que no funciona casi nada más. Bien, hay que apuntar a las pymes. Hay que instalar a las pymes en la agenda de la política. Todos los políticos tenemos la obligación de empezar a pensar cómo hacer para que las pymes empiecen a funcionar, ¿no? Empiecen a funcionar mejor, tengan mejores posibilidades de inserción en la economía de la Argentina. Las pymes están trabajando, no sé, hay pymes que están trabajando un 30%, otras son 40%, y muchas están pensando también en cerrar, te diría, porque no reciben nada del sector público, no reciben ningún tipo de asistencia. Ya te digo, no están en la agenda de la política argentina. Gerardo, ¿por qué Santiago McCoy es el mejor candidato que Juntos puede ofrecer? Es muy simple. Santiago tiene un montón de ideas que yo creo que son todas impactantes para el mejoramiento sobre todo de nuestra ciudad, ¿no? Y genera mucha empatía con los vecinos, se pone en el rol porque sabe hacerlo, porque es productor agropecuario, él viene del sector privado, está todo el día conviviendo con estos problemas que yo te describí hace un rato, porque también es un empresario PYME, y yo creo que hay una gran diferencia entre alguien que trabaja en el sector privado y alguien que nunca lo hizo, como hay mucha gente en la política, mucha gente tomando decisiones de gobierno, que nunca tuvieron una responsabilidad en una PYME o en una empresa privada. Yo también soy del sector privado, mi rubro es la consignación de hacienda, ando mucho en el campo. En el campo también se ve la falta de... el problema que tiene, uno de los tantos problemas que tiene el campo, es la falta de recurso humano, conseguir recurso humano de calidad, y también, bueno, ahora, por ejemplo, como está pasando en Pergamino, ¿no? Graves problemas de seguridad, que la gente también no quiere vivir más en el campo porque la inseguridad está avanzando a pasos agigantados. La última, Gerardo, ya agradeciéndote por el tiempo. ¿Te decepcionó Vidal? La mayoría la quería como candidata en la provincia y para sostener el volumen político emigró a la ciudad de Buenos Aires. ¿Lo ves así también? Mira, la palabra decepción no es la que sentí. Entendí la estrategia y yo creo que hay una cosa que es el entusiasmo que debemos tener los dirigentes. el deseo que tenemos que tener los dirigentes, más que el revisionismo y por ejemplo hacer demasiado análisis político con pensamiento crítico, ya te digo, me gusta más el debate de ideas para adelante, me gusta más poder entender y poder visualizar el entusiasmo para avanzar y para tomar decisiones que nos lleven a un lugar mejor. Así que lo ideal no lo tomo, no me decepcionó. Entiendo que ella hizo lo que consideró que su entusiasmo le pedía. Gerardo, agradecerte por el tiempo, por estos minutos, nos parecía interesante contar con tu palabra, así que desde ya agradecerte. No, gracias a vos. Y nada, me gustaría hacer mención a nuestro candidato a diputado nacional, sí, Carlos Santilli. La verdad que es una persona que cuando uno la nombra, así pareciera que cae muy bien, ¿no? Es una persona que habla el mismo lenguaje que habla la gente, no está subido a ningún pedestal, es muy empático, genera mucha, creo que mucha, digamos, afinidad con la gente recibe bien su mensaje y la verdad que estamos muy muy contentos con esto que está pasando con los números que estamos viendo en algunas encuestas con él y así que bueno, eso también creemos que va a ser importante para la decisión al momento de votar. En Argentina se vota con un sistema que es la boleta larga, digamos, sí. Que bueno, muchas veces un dirigente local recibe el arrastre del dirigente nacional y creemos que eso nos va a jugar a favor. El Colorado está midiendo muy bien y bueno, estamos nosotros alineados totalmente con su propuesta. ¿Qué tiene para ofrecerle Santilli a la sociedad? Santilli para la sociedad tiene para ofrecerle gestión ya demostrada en la Ciudad de Buenos Aires. Fue ministro de Seguridad en la Ciudad de Buenos Aires y hizo una gestión tremenda. Y aparte trabaja al lado del tipo que más, para mí, el político que más gestiona en la Argentina, que es Horacio Rodríguez Larreta. Es como la mano derecha de Horacio, así que tiene esa impronta que tiene Horacio de trabajar muchas horas por día y bueno, y la gestión lo demuestra, la gestión en la Ciudad de Buenos Aires está demostrada muy suficientemente. ¿Y qué visión tenés de cómo se está desatando la interna justamente entre Santilli y Manes? ¿Crees que eso puede llegar a afectar en las distintas localidades, en las distintas provincias, o es solamente parte del juego político? Yo creo que cada persona al momento de votar, ese es el gran interrogante que tenemos todos los que hacemos política. Si pudiéramos saber por qué vota la gente con total seguridad, bueno, haríamos las campañas mucho más eficaces y pondríamos, sería mucho más fácil. Pero el tema es que cada uno vota por algo diferente. Yo creo que Santilli abarca un espectro mucho más amplio en cuanto a las posibilidades de elección de los electores de la provincia de Buenos Aires, basado, ya te digo, en la gestión,